El destino ya no importa. Ciudad Satélite. X H U I A I Vero 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1 Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. 90.9. 90.9. El milagro de la radio. El micelio es una red que conecta los bosques, hongos, raíces y plantas. Un canal de comunicación por el que comparten información y se protegen mutuamente. Para aprender más sobre la tierra y curarnos el FOMO biológico, este 28 y 29 de septiembre llega SID, el primer encuentro global de suelo fértil, biomateriales y proyectos regenerativos en México. 12 conferencias con expertos, talleres, comida deliciosa y foros abiertos. Habrá becas para estudiantes de la Ibero. Participa. Nunca es mala idea aprender más del lugar en el que vives. Encuentra más información en Instagram, @seedcollective.mx. Ibero 90.9. Recomienda. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Primera etapa. Separar el azufre de la materia lejana. Es separar el espíritu de la materia. Se usa el antimonio. Segunda etapa. Separar el mercurio de la materia lejana. Es separar el alma de la materia. Se usa el plomo. Tercera etapa. La transmutación del plomo en oro. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas resonantes a la fórmula secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy les tenemos un programa muy especial, pues en la pasada edición del Festival Poesía en Voz Alta, La Voz Infinita, que sucedió del 20 al 22 de septiembre en la Casa del Lago, tuvimos la oportunidad de hablar con Felicia Atkinson a propósito de la presentación de su pieza Thinking Iceberg o Iceberg Pensante. Felicia nos habló de la inspiración detrás de esta pieza, de su acercamiento a la experimentación, de sus procesos compositivos y algunas de las derivas que la han llevado a cruzar la poesía y la música y lo que significa para ella presentar en Poesía en Voz Alta, que es un festival que, como bien sabe nuestra audiencia, está inspirado en el cruce de distintas artes que tienen como pretexto el impulso poético. So Felicia, thank you very much for being with us at La Fórmula Secreta. It's a pleasure. We're very happy also that you're here in Mexico City to play at Casa del Lago in Poesía en Voz Alta 2024. So what is it that you're playing today and yeah, what's the story behind this piece? Hi, I'm very happy to be here too. And I love radio, so I'm always happy to speak on the radio. So this time I'm playing a piece called Thinking Iceberg. I read this book by Olivier Raymond. I think it has just been translated in Spanish, actually. Thinking Like an Iceberg. He's a philosopher, and he made that book from the point of view of an iceberg. And it really moved me a lot, this idea of projecting yourself in landscape, in landscape as a kind of a memory of the world, especially ice. We know that it it has the first drop of water beginning of the year. And I've always been very inspired by water. I made a record called Everything Evaporate. And then I was asked by CTM Festival in Berlin to do a durational piece. So I did a 90-minute piece where I invited also Jules Ridey, the guitarist, and Chris Cole, who's a sound artist and composer, to play with me in the middle of the piece, a bit like an apparition. They would appear and disappear like an iceberg too. There was this idea of something coming and disappearing. And then when I was invited here at Casa del Lago, I imagined something that would be a solo version of it. Also because in my new record that is going to be out on October 25th, there is even a shorter version of it that lasts 12 minutes. So I'm playing with duration, and I always love to do that. That actually a musical piece, a bit like in jazz, could have like different time duration depending on the context. And so basically there is an electroacoustic piece that is diffused of 45 minutes, and I improvise the grand piano, the Fender Rhodes, and the voice. And would you mind touching on some of the ideas that inspired you to compose, or like, or thinking like an iceberg, or put differently, like, how can you, through music, approach being an iceberg? So in the original piece, the idea that there were three characters, the iceberg, the North Pole, and the Whisper. And Chris Cole would be the iceberg, Jules Ridey would be the North Pole, and I would be the Whisper. None of them would be human. They just would be different entities. And but now, since I'm alone on stage, it's more... Also, I'm addressing the iceberg. Because I think most of the time music is also about intention and how you people talk through you or you talk to people. So it's an address. Like when you play and you're on the earth, and suddenly if you're kind of a compass, you'll find the north and the south. So it's really about the poles, also both. Like right now I'm in Mexico. It's not the same as playing in Berlin, obviously. How do I connect with those entities that are actually around us in the present, melting? So it's not a manifesto. It's not a... It's more a chant. Something that... call. Also, like I was thinking of whales, and they make sound, and but also it's a game because it's half completely composed and half completely improvised. So it's a bit like we have this chess game that we are sitting at now in the table. There is a grid, and then there are the tokens for playing chess. This is given, but then there is a part that happens in the relationship with the two players, and here there is the audience and me, and voilà, things happen and you never know exactly what. Comenzamos por preguntarle a Felicia sobre la pieza que interpretaría más tarde ese mismo día en el Festival de Poesía en Voz Alta, que es una pieza que lleva por título Thinking Iceberg o Iceberg Pensante. Y nos comenta que el origen de esa pieza fue una lectura que le impactó mucho, que es el libro de Olivier Rémond, Thinking Like an Iceberg, o Pensando como un Iceberg, un libro de un filósofo en el que escribe desde la perspectiva de un glaciar. Y nos dice que lo que le llamó la atención de esa pieza fue la idea de del paisaje como algo que recoge la memoria del mundo, y en especial el hielo, que estaba ahí muchísimo tiempo antes de nuestra llegada como humanidad. nos comenta que en su momento la pieza, cuando fue estrenada la primera vez en Berlín, tenía una duración de 90 minutos y era interpretada junto al guitarrista Chris Cole y el artista sonoro Jules Reidy, que entraban y salían de la pieza de forma intermitente, un poco también remitiendo a algo que se derrite, algo que se congela, que aparece y desaparece, y que está también alineado con los intereses de Felicia, un interés particular en el agua y en la improvisación. La pieza, la estructura de la pieza consiste en un loop electroacústico sobre el cual Felicia y sus colaboradores improvisan, Felicia en el piano y sus colaboradores en sus respectivos instrumentos. En la pieza, conceptualmente, hay tres personajes: el glaciar, el polo norte y el susurro. Chris Cole interpretaría el glaciar, Jules Reidy el polo norte y Felicia el susurro. Trasladada a la Ciudad de México, la pieza pues es interpretada en diferentes condiciones. De entrada, pues está ella sola en el escenario, los glaciares que quizás mantenía en su imaginación en la primera interpretación de la pieza, pues se encuentran más lejos, pero es justamente esa diferencia de circunstancias lo que le llama la atención, puesto que y compara un poco la interpretación musical con un juego de ajedrez como el que teníamos en la mesa delante durante la entrevista, en el que tenemos una serie de piezas, pero últimamente todo recae en la relación entre dos entidades, que en este caso serían ella y el público, y ese glaciar y ese polo norte que de alguna forma están ahí y que ella tiene que buscar, puesto que también insiste en que la música es mucho una cuestión de intención y de interpelación, aunque no veamos aquello que estamos interpelando. Y finalmente enfatiza que la pieza no es un manifiesto, sino más bien un canto. I think it's very appropriate for you to be performing that piece here at Festival de Poesía en Voz Alta, which is something that's been going on for 20 years, but it goes further back. It comes from a theater group that was called that way. And it's, despite the name, it's not only about poetry, but like vocal expression in a wide sense. No? So for you to be playing this piece that plays like a chant at Poesía en Voz Alta is very appropriate. And I know that your work comes from poetry, like that's your background. Would you elaborate on the place or the role that poetry plays in your musical work? Yes. I think one mystery of poetry is that you understand it only while you're saying it. And that interests me, basically, like the phenomenology of it. A bit like small children when they say a word and they keep saying it until, bam, it clicks and they have it, they swallowed it somehow and it's in them. And I studied music as a kid, but I was not a very good student. And I felt put away with all the academia of it. And then I came back to music through rock music. And also electroacoustic music. So, and in both, in electroacoustic music and in rock music, poetry is central. There is this idea of either if it's a song and yeah, like right now you're listening to a guitar song in the background, it's about love. It's simple, it's for everybody. And I think actually electroacoustic music is the same because it's about everyday. It's about your kitchen, the sound in your kitchen. It's about the beauty of a glass that is broken and then it becomes a sound. So there is something about the notebook that I find like a way to photograph the moment, and poetry is also about that. I guess, like, how do you define your relationship with what's missing and what's there in a few words without revealing everything? I remember I listened to this interview by this country singer, Gillian Welch, and she said she understood how to do music when she was listening to, like, Townes Van Zandt or, like, country singer, and she was like, the audience is not dumb. You don't have to tell them everything to make it rational. They will understand. They will complete what's not said. And I think that's true, that most of the time the audience is very smart, and you have to trust the audience, basically. And poetry is a lot about that. It's a bit like a sunset. It's something that is, you don't need to understand it to watch it. It's here. That's a very interesting idea. Would you say that that's something that brings your, that's something that drives your work forward? Like, because I'm thinking maybe since we've been, like, trying all these years to give a shape to what experimental music means as a label, would you say it's something that allows the audience to bring themselves into the work rather than just receive patiently, passively? Yeah. There is something to accomplish while listening, which is an element of care. When I started playing shows, I played in very small venues and no one would listen. It was also difficult, and so then I adjusted my music to that. So first I was doing really noise shows, because I felt if I don't play super loud, everybody's gonna leave. And it was true, actually. I had to kind of push a little bit. Like, also it was another time I was feeling, it was difficult to be a woman playing music. Yes. Just that. And the more the audience knew me, the more I could be silent, because there was a relationship with the audience that was built. A bit like if you're a baker, and maybe at a moment you will change a bit the recipe because people trust you and you can add a funny ingredient in what you're cooking, and because people have been there, they know they're not going to fool them. So it's also about that, like the relationship with the audience. And it's about establishing a dialogue, maybe. Yes. Opening up and a trust. Recordamos con Felicia los orígenes del Festival Poesía en Voz Alta, que históricamente viene del teatro y de la poesía, pero que es un festival que intenta aglutinar toda forma de expresión vocal en general, más allá de lo poético. Pero como sabemos que Felicia tiene un origen en la poesía como artista, le preguntamos sobre su relación con la poesía y actual, y qué es lo que le interesa de ella, y nos contesta que lo que más le interesa de la poesía es su carácter de solo existir mientras está siendo enunciada, y lo compara un poco con la forma en que las infancias interiorizan las palabras, repitiéndola una y otra vez hasta que algo hace clic y de pronto como que la devoran y forma parte de ellas. Y nos cuenta que originalmente ella era una estudiante de música, pero no era una estudiante muy buena, y su respuesta a eso fue alejarse un poco de la academia y tomar refugio en el rock. Y considera que el rock es una cosa muy interesante porque es simple, es para todo el mundo, ¿no? Ella piensa en la música que estaba sonando en ese momento detrás, como es simple y todo el mundo lo puede entender, porque se trata de una guitarra, se trata del amor. Y nos dice que la música electroacústica esencialmente funciona igual, que es sobre cosas sencillas y cotidianas, sobre la cocina propia, sobre la belleza de un vaso que se rompe, sobre la libreta, ella lo compara con la libreta personal, ¿no? Y dice sobre fotografiar el instante, y ella dice que al final hay algo ahí que no está presente, que falta y que hay que completar, y la relación con esa parte faltante es donde está lo poético. Y recuerdo una entrevista con Julie Welsh, una cantante de música country, que decía que había entendido la música cuando escuchó al pregonero del pueblo. Y nos dice que en gran medida la relación con el público es esa, que el público no es tonto, no, el público entiende más de lo que uno le da crédito, y hay que establecer esa relación en el que podamos permitir que el público complete aquello que falta. Y le preguntamos si de alguna forma se trata de establecer un diálogo o una conversación, y nos dice que se trata sobre todo de confianza, de establecer una confianza con el público. Ella cuando empezó tenía aprensiones y por eso su música giraba más hacia el noise, ¿no? De una forma establecer una distancia con el público, pero poco a poco se va estableciendo una confianza, y ella lo compara con el trabajo del cocinero, que cuando ya ha establecido una confianza con su público puede variar ligeramente la receta y el público lo va a aceptar y va a mantenerse en la misma sintonía. Y de alguna forma reflexionamos, eso es lo que caracteriza a la música experimental, sobre todo pensando en nuestra eterna búsqueda de darle una forma a lo que llamamos música experimental. Música que permite el involucramiento del público y que de alguna forma depende que el público aporte de su parte para completar el sentido que falta. Vamos a escuchar ahora Everything Evaporate, el primer track del álbum de Felicia Atkinson de mismo nombre, y regresamos a escuchar el resto de la entrevista que sostuvimos con ella en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Tell me about touch the ground with your hand. And if the night is falling in your armpits, and if the night is taking your place, you cut it in two. Ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Chap, ¿crees que nadie nos va a extrañar? Mileos, yo te extraño toda la semana, pero más bien tendremos a los protagonistas de esta serie el próximo domingo en la Hora Nacional. Alex y Marifer son como nuestros Dylan y Brenda de Beverly Hills 90210. También nos pondremos artísticos porque vamos a platicar con Marek Wolfre. Y para cerrar tendremos un relato de ciencia ficción con Gabriel Basurto. Su amigo Chay y Leonora los esperamos en su estación favorita a las 10 de la noche. La Hora Nacional es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Existe un universo en el que Marta de Baile es Miranda Priestly en El Diablo Viste a la Moda. Y Meryl Streep tiene un show mañanero en la radio mexicana. Encender la radio es un acto de fe. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. So, you mentioned care, and I've been thinking a lot about also because of your music and previous albums and the topic of this album or the inspiration behind this album and even the show that comes before you. We had an interview with them, so it seems that there's an urge for all of us artists to start caring for things, or we've been compelled to care for things. Do you think art can foster care in that sense, also in the audience? And how do you approach that potential? First, as a listener, what I like, I feel music, art, poetry makes me feel better as a listener. So that's what I look for, even if it's in the weirdest way, and I'm frightened. Like yesterday, when you listen to the show of Luni Holly, it's very about caring, but also it's about pain. I think going out of the show, something happened. There is a transformation of you by the performer. I feel transformed. And then when I play, it's different, of course, because I don't have the same experience. But one thing that is common is this humanity that is trying to be a whole with the audience and sharing something that we all have. And we are in a moment of explosion. It's war everywhere. I mean, it's not new, but it's for sure super present. So there is, I think, a wish of holding hands, metaphorically at least, with the sound, and just say, but in a way that is full of questions. And not only of lies. So if you don't know what to say, you ask questions at least, because you don't have answers. Of course. Would you say having a kid, giving birth, shapes that position in some way? Yeah. He's very young. Kid. Yeah, having a kid is, I think, the level of care. To me, I'm not saying, I think you can have this level of care without having kids. I'm not saying you have to have to. No, not at all. But to me, and I think I would be curious to know what you say too, but my relationship to the fragile, the one who are smaller, those little people that are the children. As soon as you consider it as a force in the society and not a fact, a biological fact, no, just there are those children. The whole world you see differently. The level of the talk, how to explain things, how to, and it connects you to when you were a child also, and when you learn for the first time things, and that's the thing that always interests me, like learning. Like, and I think every show is learning. It's trying, because also there is improvisation, so it's like to share the fact that I'm learning something, and I hope the audience also is learning something, and we all are in this process of not solving a mystery, but encountering a mystery. Pablo trae a la discusión el tema del cuidado, puesto que Felicia lo comentó, y pensando también en la plática que sostuvo con Bella Comsom y Esteban Ferro, se pregunta si el cuidado tiene una relación estrecha con la música, puesto que como artistas pues estamos empujadas a propiciar el cuidado, y si el arte en general carga esa responsabilidad de propiciar el cuidado. Y Felicia responde que sí, que en cierta forma pues escuchar música, exponerse al arte, pues te hace sentir mejor, que cuando uno va a un show de música sale de ahí transformada. Y en realidad, aunque dice que su experiencia como intérprete es diferente que su experiencia como audiencia, pues hay algo común a las dos experiencias, que es la voluntad, tanto de público como intérprete, de crear algo común como humanidad. Y eso pasa por reconocer que a veces no se tienen respuestas y que entonces lo único que se puede hacer es plantear, seguir planteando preguntas. Y le preguntamos si de alguna forma esa relación con el cuidado y con la música se ve impactada por el hecho de haber dado a luz. Pues Felicia es madre de un niño muy joven. Y nos contesta que sí, que definitivamente es algo que se puede experimentar sin necesariamente ser madre o padre, pero que en su experiencia su relación con lo frágil cambia cuando se deja de ver lo frágil no como un hecho, como algo que está ahí, sino como una fuerza que está en el mundo. Y entonces y cuando eso sucede, todo el mundo, en el mundo se ve distinto, se cambia la relación con, no solo con las infancias, sino también con la infancia que uno fue en su momento, y con el aprendizaje, que es una cosa que a ella le interesa particularmente, que ella concibe que todos sus shows son como un aprendizaje, en parte porque tienen una gran, en gran medida son shows de improvisación, pero también porque hay algo que tanto público como intérprete están aprendiendo, no tanto resolviendo un misterio, sino encontrándose con un misterio. En ese momento se une a nuestra plática Bartolomé Sanson, pareja de Felicia Atkinson, y presente en el Festival de Poesía en Voz Alta, dando una charla sobre su trabajo como diseñador y como cabeza de la editorial Shelter Press. This is a very strange question, maybe, but so I was thinking there were three projects, and we'll focus on your project that deal with publishing things and bringing things out of the world. And sometimes I think that our world is too loud already, and we don't have enough silence. But at the same time, I sometimes feel that art or artistic expressions can give you a different type of silence. So I don't know if you relate to this idea. Really much. And it will be a strange answer, but I'm not doing music, for example. Yeah. And sometimes everybody is like, why are you're not a musician, you should, the music, you have a label, you are surrounded with all the musicians who are your friends, and there is enough musicians that you don't need to add. And it's not like, of course, if it was my quest in life, I would do music, but it's not. So I will not try to just do some add to all the noise which is already around. And it's the same, even not literally with music, but we receive a lot of projects, even from museums, saying, hey, we have this budget, we should make a book, and we'll pay for everything. And we're like, yeah, but I'm not sure if this book needs to exist, actually. You know what I mean? There is already so many books. It will just sit in your basement forever, because it will be hard to sell, because it's connected to an exhibition. The people who will not see the exhibition, they will not be interested in the book. And when the exhibition will be over, the book will maybe not be relevant anymore, because the angle you want for the book is not the right one, if I can say that. So maybe just let not bother, do another book just to create something new, you know what I mean? Mm-hmm. Just maybe skip it. Sometimes I feel like, or organize a performance, or take the money just to create something which is not permanent, and we just not add to create more things in the world, like just, object. And just create a good moment for the people who are here. And maybe in the context of this exhibition, it makes more sense just to organize like something. Yeah. So that's why we try to be really cautious, actually, about what we produce. And we do smaller and smaller books, for example. At first, we do bigger books, and now size, we do and now we do really tiny ones, and it's enough. And you do 1,000, it's like two small boxes. When you tour, you can bring them with you. When and people can carry it. Yeah, and then it's not too expensive either. So, and it's not a big waste of paper and money, and you know. But I love the idea of the pocket book because it's it's like you sit on a bench, you read a book, and it allows you so many situations when you have just this pocket book with you. And you can give it to a friend. Yeah, and, you know, you can forget it. Yeah, like maybe leave it in the metro or something. Exactly, yeah. It's fantastic because then it's like a record. I keep thinking about where the records are in places and people when we sell them. And I imagine it. And I love the domesticity of that. That is, talking about care again, like those objects need to have a place. Otherwise, if you don't picture the place where they would be, they are no need to have them. But we have a lot of books and records at home. So maybe. Way too many. So it's we are really not minimalist people. We just have so many, and that's my job. I mean, I produce objects, but so that's why I try to be cautious and conscious about it. Just to, yeah, but maybe they are there to like spark a conversation or initiate a dialogue, like Felicia was saying earlier. And it's also a different way of being with oneself, no? Both music or reading, it's a way of being with oneself and with the world at the same time. So I think it's powerful, politically also. Absolutely. I think it more and more, now we have those phone devices that are spying on us. And when I'm reading a book, I'm always thinking, no one knows what I'm thinking when I'm reading it. It's in between the writer and myself. And no one is behind me. And it's such a treasure. Yes, that's very interesting. Would there be some way for music to give that same experience of just being alone and The record and the show, because when you play the show, but it's the same in a different way. What I love about the record is because it's connected to death. It's like we talk a lot about it, like listening to people who are dead, and it's on the record, and it's fantastic. They are in the room, and maybe you never met them, but suddenly they are with you. They just embody the room. But when you play a show and you go to a show, like yesterday when I listened to Maria Chavez on Loni Holly, then you come back, and then this memory, it's yours, and it's shared, but it's also somewhere in your body, in your map, on your brain, an imprint. Yeah, and there's also something very powerful in it being shared, no? Yes, like, or both things. Absolutely. Because books also are shared. I mean, I don't know how many book editions are, but you know, like other people are reading the same. I noticed. I love when people write on books. Yes. And, you know, like Susan Sontag, all the. Le pregunta Pablo a Bartolomé sobre, bueno, con respecto a la plática que sostuvo con otros dos proyectos que también tenían que ver con publicar y sacar cosas al mundo, si no considera que el mundo ya está muy lleno de ruido y que a veces lo apropiado sería el silencio, y cómo el arte nos puede dar otro tipo de silencio, que es un silencio que tiene una presencia. Y Bartolomé concuerda absolutamente, efectivamente el mundo ya está muy lleno de cosas. Le preguntan en ocasiones si algún día se va a animar a hacer música por el hecho de estar rodeado de tantas personas que hacen música, y contesta que no, porque ya hay demasiados músicos en el mundo. Y que incluso su trabajo como editor y como diseñador editorial sigue un poco esa misma filosofía, puesto que considera que ya hay demasiados libros, y por eso en ocasiones rechaza muchas de las propuestas de libros que recibe. Y es la razón por la cual también sus libros cada vez son más pequeños en tamaño, para no ocupar tanto espacio, y también porque pueden ser impresos en volúmenes grandes y llevados a todos lados, compartidos, pasados de mano en mano, olvidados en el metro y en otros lugares públicos para que alguien más lo encuentre. Y a Felicia eso le parece fantástico, la idea del libro de bolsillo como algo que se puede compartir e ir pasando de mano en mano. Y en ese sentido también lo relaciona con el disco, en la medida en que el disco físico, en la medida en que son objetos que es necesario pensar en el lugar que van a ocupar antes de siquiera lanzarlos a la existencia. Insisten en que no son personas minimalistas, que tienen muchos libros y discos en casa, pero que están ahí ocupando un lugar particular para iniciar un diálogo o una conversación. Y Pablo pregunta si no es también una forma de estar a solas con una misma. Y contesta Felicia que sí, que en realidad cuando lee un libro le gusta esa soledad de que sus pensamientos sean compartidos únicamente con el autor o la autora del libro y con nadie más en el mundo. Y le pregunto si hay alguna forma de generar esa misma experiencia en la música, y contesta que sí, que es el disco, pero también el show. Pues en el show hay algo común, pero también hay algo sucediendo solo entre el intérprete y uno. Y en cierta forma el disco, más aún, también por su relación con la muerte, con el hecho de estar escuchando a una persona que ya murió tiempo atrás. Y insiste en que el disco y el libro y todas estas cosas también son importantes porque permiten compartir. Que a ella le interesan mucho las anotaciones en los libros, como hacía Susan Sontag, los libros que están todos llenos de anotaciones. Vamos a escuchar ahora Don't Assume de Felicia Atkinson, y seguimos escuchando la entrevista que sostuvimos con ella en Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Llegando a este punto de la entrevista, le proponemos a Felicia que nos lea un fragmento de su libro A Forest Petrifies Diamond Feedback, la primera parte de una novela en partes que está escribiendo y que ha sido lanzado recientemente por Shelter Press, a lo cual accede gustosa. Esta es una novela que, en sus propias palabras, tiene que ver con la percepción del tiempo y cómo ciertos lugares impactan en el pensamiento de las personas, siendo este primer lugar el bosque petrificado de Arizona. Entonces vamos a escuchar a Felicia Atkinson leyendo en su propia, con su propia voz, un fragmento de A Forest Petrifies Diamond Feedback. So great. I don't know if this is just a random idea, but would you mind reading a bit of your a book? Page. Yeah, I can. Whichever you want. Okay. I just read this. Yes. Yeah. Perfect. That's perfect. Hello. Maybe I'll take it a little bit closer. Yes. An old dream came back to me, one of those adolescent nocturnal... Okay, I'm going to do it again. I will go closer. I'll do like I do at home. Okay. An old dream came back to me, one of those adolescent nocturnal visions. I am a crocus, most likely under the snow. I wait for the thaw, which does not come. I start to look around me. What is this covered-up environment made of? What's this terrifying basement? I realize that I am the only flower left, that around me are only grass, insects, and small flames. I wonder. Flames under the snow. How clever! Shouldn't they make the snow melt? I begin to shiver, praying that one of them devours and warms me up all at once. I forget the word for hell and distract myself from what it is happening to me by trying to find it. I wake up before finding out it and if the snow and the earth had completely melted. That's lovely. Thank you very much. Thanks to you guys. Así llegamos al final de nuestra conversación con Felicia Atkinson y Bartolomé Sanson en el marco del Festival de Poesía en Voz Alta de la Casa del Lago, La Voz Infinita, que este año cumplió sus 20 años de existencia. Le agradecemos muchísimo a Cintia García Leiva, a Maite Valencia y a todo el resto del equipo de la Casa del Lago por facilitar esta entrevista. Y muchas gracias a ustedes por escuchar. Esto fue La Fórmula Secreta. Nos escuchamos el próximo lunes por Ibero 90.9. Adiós. La fórmula se comparte. El secreto no. Escuchaste La Fórmula Secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Let's not waste any more.